Hey, mi nombre es Redimido y se me ha cedido el honor de contarle al mundo entero la historia más importante del planeta. ¡Damas y caballeros! ¡Pueblos y naciones todas! ¡Rídanle homenaje al rey! ¡Ábranle paso al rey que viene con poder! ¡Que todo sepa que el fin fue justo! ¡Ábranle paso al rey que viene con poder! ¡Que yo, todo sepa yo. Que el fin fue justo! ¡Ha nacido el rey en un rincón del oriente! ¡Se dice que va a ser el salvador! Los reyes magos llevan oro para adorarlo, pero hay un hombre malo que planea matarlo. Por más que intenta, no puede lograrlo, porque hay un plan divino y nadie puede evitarlo. El niño crece en estatura y en sabiduría, siempre sabía lo que sucedería. Con solo 12 años, ¿quién no diría que a los doctores de la ley sorprendería? Nadie se imaginaba, nadie lo sabía, que el niño que admiraban era el de la profecía. Moriría, resucitaría y lo salvaría. Ábranle paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Ábranle paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. 21 años después empieza su función, reclutando 12 hombres para su misión, haciendo milagros de sanación, de liberación, de resurrección. Ciegos y cojos caminaban, veían, eran sanos y salvos todos los que creían. Cada vez eran más los que le seguían, pero él ya sabía que lo entregarían. Y por solo 30 monedas de plata, lo venden a traición como mercancía barata. Vienen a prenderlo y el rey se percata que con un beso el traicionero se delata. Lo azotan, lo escupen, maltratan, le pegan, de lo desafinado al pueblo lo entregan. Desfigurado y clava una lanza en su costado. Él grita: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y muere por el pecador sin conocer pecado. Ábrale paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Ábrale paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Después de caminar por la vía dolorosa, después de derramar su sangre preciosa, herido y traspasado hasta quedar moribundo, es el único camino hacia la salvación. Ábrale paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Ábrale paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Ábrale paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Ábrale paso al rey que viene con poder. Que todo sepa que el fin fue justo. Yo, esto es una historia viva y real, vivida por el maestro y narrada por Redimido. ¡Stack!